¿Cómo le va? Buen día, bienvenido, bienvenida. No siempre el editorial aborda temas coyunturales. En ocasiones, el tópico a elegir no se relaciona con la actualidad. Es lo que los periodistas llamamos los temas latentes. No coyunturales, sino latentes, aunque no sean información de la jornada o de los últimos días. Es información que permanece en el tejido social. Son temas de los que se puede hablar, aunque no hayan sucedido ayer, anteayer, esta semana, algo casi básico para un editorial, porque su importancia trasciende la cotidianeidad. Hoy vamos a hablar de un hecho ocurrido hace 14 años. ¿Es posible en un editorial abordar un tema tan atrás? Sí, porque está vinculado con la memoria. Este viernes se cumplió un nuevo año, 14, de la desaparición de Julio López. Ya van 14 años sin López. Pasaron gobiernos, exhortaciones presidenciales, rastrillajes policiales, recompensas ofrecidas. Pasaron muchas cosas, pero hasta el momento no hay rastro cierto de su paradero. López desapareció de la escena, pero también, y esto es terrible, tan terrible como lo otro, desapareció del recuerdo. Pocos, muy pocos los recuerdan, ni siquiera durante la segunda quincena de septiembre, que es cuando se recuerda su desaparición. Y este viernes, viernes 18, no fue la excepción. Fueron, somos muy pocos los que expresamos dolor o recuerdo por su ausencia. Por eso decimos que López fue desaparecido tres veces. La primera durante la dictadura, la segunda cuando desaparece después de su valiente declaración que permitió que varios represores terminen presos, y la tercera ahora, todos los días, cuando ni siquiera se nombra el hecho. Años atrás, la frase mágica era algo habrán hecho y por eso desaparecían. Hoy aquellas terribles palabras fueron reemplazadas por otra explicación mágica. Se dice que a López se lo tragó la tierra. Hace unos años todos sabíamos internamente que habíamos avanzado como sociedad y que por estos días no había posibilidad de explicar una desaparición con él por algo será o algo habrá hecho. Hoy lo mágico, lo impertinente, lo cruel viene con otras palabras tan mágicas, tan impertinentes y tan crueles como aquellas del pasado. Él se lo tragó la tierra, nos deja inconscientemente tranquilos. No hay solución, se lo tragó la tierra, no podemos hacer nada. Tampoco el tiempo transcurrido agrandó la preocupación social. Por el contrario, con el pasar del tiempo, 14 años, pareciera que proporcionalmente el tema importa menos. Si no fuera por las esporádicas marchas, encima este año no se pueden hacer, de puñados de ciudadanos que se interesan en estos temas, ya sería recuerdo solo de la familia, los amigos, los vecinos. El mes que viene, cuando llegue su décimo día, se cumplirán 37 años consecutivos de gobiernos elegidos por las urnas. Y este hecho, que es para festejar sin lugar a duda, en algunas cosas nos encuentra socialmente en retroceso. Esta es una de ellas. Un anciano humilde que tuvo el coraje de cumplir con los deberes de la conciencia y de la ley se hizo humo, se lo tragó la tierra, sin dejar huellas y sin que los especialistas puedan algo más que confesar impotencia. Muchas son las aristas y por ende se hace, durante la semana se hizo al menos extremadamente difícil escribir o ahora hablar. Digo, son muchas las aristas que atraviesan esta realidad. Y que se entienda bien que este periodista utiliza la palabra realidad y no tema. No es casual la elección y el descarte de un vocablo por otro y tampoco es caprichoso. La desaparición de un ex albañil hace 14 años, cuando tenía 76 años, que tuvo el coraje de prestar su crucial testimonio en un juicio por genocidia, no es un tema. Porque un tema se elige entre varios, responde al criterio, a veces subjetivo, otras veces caprichoso, del periodista. Una realidad es lo que sucede, lo que pasa, y no puede dejarse de lado. Obliga a afrontarlo, a meterse en él, a analizarlo y hasta, se podría decir, actuar. Vayamos entonces con una de las aristas de López. Está desaparecido desde el 17 o el 18 de septiembre del 2006. Y desde ese día no hay una sola hipótesis que se baraje. Se habló, por ejemplo, en aquellos días, de shock emocional, que relata que el hombre sufrió una alteración que lo mandó a irse, a esconderse. Hoy, a 14 años, resulta imposible, y a su vez casi tan temible como la del secuestro policial, suponer que esto es cierto. Porque si López decidió huir, digo, de la realidad, de sus afectos, de su cotidianeidad, por temor, por miedo o porque la situación lo desequilibró, demostraría que las personas que buscan justicia son abandonadas a su suerte. Por eso, por estos días, cuando ya pasaron 14 años, son 168 meses, se hace necesario afirmar que esta posibilidad se desvaneció. Y entonces todos, digo, si no es que López huyó, todos hablamos, lamentablemente, de secuestro, de asesinato. Y resulta curioso, porque si muchos tuviéramos que elegir, elegiríamos la otra hipótesis. No diríamos que López fue secuestrado. No diríamos que se escondió. Diríamos eso, porque de esta manera tendría final feliz. De todas las posibilidades, que López escapó, que López se escondió, resultaría la menos perjudicial. Aún así, es necesario pensar y decir que en un país donde la impunidad no es una pieza de museo ni ha quedado atrás, y donde la defensa de los derechos humanos vuelve a estar en los pies de quienes hoy salen a la calle con una consigna de aparición con vida, estamos muy preocupados por la desaparición de una persona que atestiguó en contra de la impunidad y a favor de la verdad. Como viene ocurriendo desde hace tiempo, fueron y son personas concretas las que hablan, revelan, dicen lo que en este país sucedió. Son pedazos de memoria vivas caminando por la calle. Personas como López son las que han hecho que la justicia no sea una mera metáfora en los escenarios. Cuando Jorge Julio López declaró por primera vez en 1999, el objetivo ni siquiera era el castigo de los responsables, sino simplemente el conocimiento de la verdad, porque fue en un juicio simbólico hecho en La Plata. Y esas declaraciones, digo, de López, de Nilda Eloy, y de cientos de testigos, como lo fue también aquí en nuestra ciudad, con el caso Brusa, con tantos otros casos, en ocasiones se hicieron en el marco de un tremendo silencio oficial, estatal, mediático y social. A pesar del tiempo transcurrido en vida democrática, la pregunta sigue siendo pertinente. Cuando era crucial protegerlo realmente, ¿tuvo López algún apoyo, algún acompañamiento? Ninguno. Salvo el de los otros testigos, como si se tratara de un problema privado. Y no lo era. Y en esta realidad, que quede otra vez bien claro que digo realidad y no tema, es una buena arista para detenerse un instante. ¿Cuántas veces hemos escuchado, a veces con algo de razón y muchas de ellos sin atino de alguna lógica, que acá, por la Argentina, solo hay derechos humanos para los delincuentes, pero que al tipo de la calle, al que labura, no lo hay? Seguramente muchas. Hoy, desde la otra vereda, desde la realidad, y otra vez utilizamos esa palabra, podríamos usar la misma frase. Solo hay derechos humanos para los delincuentes. El estrado arbitró todos los medios para proteger a Echecolás, un delincuente, un asesino, fue condenado por eso por un tribunal, no es una opinión, es un hecho. Ese estado le puso custodia personal cuando se dirigía al tribunal, lo aisló de otros detenidos, le puso un chaleco antibalas mientras duró el proceso. Y está bien que así sea, así se debe hacer. Sin embargo, no hubo ninguna medida de protección para quien declaraba contra ese delincuente, que se sabe tiene a muchos de sus socios en la calle. Para López no hubo protección, y esto puede llegar a hacer suponer que quien hable luego tendrá que defenderse solo. No es esta una hipótesis intelectual pensada para este momento radial. Por el contrario, todos recordamos la cantidad de llamadas y de cartas recibidas por personas preocupadas y ocupadas en llevar a la cárcel a los asesinos. Y en el diccionario, esta acción posee una etimología, se llama impunidad. Nadie persigue, secuestra, amenaza si no está absolutamente convencido que es impune, que nadie lo castigará por la afrenta. Hoy es dudoso que la estrategia de la desaparición de López y las amenazas hayan servido para silenciar a otros azuzados por el miedo. Pero lo que sí es cierto es que fue útil para que socialmente veamos un hecho terrible como un hecho más. No se vislumbra ni preocupación ni interés por el destino de quien nos ayudó a todos a poner un grano de arena de justicia ante tanta injusticia. Y este solo hecho es un retroceso institucional impresionante. Nos acostumbramos a que personas desaparezcan. Hombres y mujeres caminamos por nuestras calles como si nada hubiera pasado, como si fuera normal que a López y a tantos otros se lo tragara la tierra. Terminamos este editorial con un deseo que se repite, ya que es el mismo deseo planteado en este mismo momento, en el momento del editorial, hace 14 años, por otra radio, pero por este programa, cuando se añoraba que, decíamos en aquella entonces, como pueblo, dejemos de darle más importancia a lo superfluo y nos preocupemos más por ejemplo, la vida de López, que en parte es un poco garantizar la vida de cada uno de nosotros. Decíamos en aquella oportunidad, y repetimos hoy, que desde estas acciones depende en gran parte, por no decir toda, que la verdad siga mostrando su indiscreta, pero necesaria y bella presencia. A tantos años decimos, repetimos, ojalá esto suceda.